tal? Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, contanos cómo estás con todo esto, qué, no sé, qué reflexiones te dispara toda esta situación. Bueno, la verdad que estoy muy preocupada porque estas manifestaciones yo no creo que sean aisladas. Creo que viene de la mano de que, digamos, que veo como que se pone, digamos, pone dulce a los a tanto odio, ¿viste? Sí, escuchábamos. Entonces, la semana, es como que veo como, pero no es de ahora y en este caso particular, sino que tienen un, los fachos tienen una posición desde, por ejemplo, que los hospitales no son públicos, que son solo para argentinos, desde eso, es todos estos discursos, ¿viste? De tanto odio, de tanta de xenofobia, de tanto, qué sé yo, ¿no? Bien facho. Sí, tanta crueldad. Escuchábamos la semana pasada. Y esto, viste, va marcando una ruta, ¿viste? Sí. La semana pasada hablaba Nicolás Márquez, el biógrafo de Milei. Hola, sí. No, perdón, que comentaba esto que sí, que decías respecto de que la semana pasada hablaba Nicolás Márquez, el biógrafo de Milei, diciendo que la homosexualidad era autodestructiva, ¿no? Y todo eso, todo el efecto que tiene y todos los ecos que genera y todo este envalentonamiento que vos mencionás, ¿no? Claro, pero también no es solamente, viste, que habla un facho, sino que le dan cámara, le dan aire, le dan lugar a cualquier discurso de este tipo, ¿viste? Sí. Y encima se lo dan desde posiciones como que se puede discutir eso, ¿entendés? Sí. Tal cual. Como si fuera una posición que hoy veía la tele, perdón, pero digamos, veía la tele y hablaba una persona que decía que había que era un abogado, que había que tener pena de muerte. ¿Entendés? Entonces, es como que toda esta política que se está llevando adelante, desde la Cámara de Diputados el otro día aprobando el DNU, un DNU que es inconstitucional a toda. Desde eso hasta estas cosas que se manifiestan también. Este discurso se manifiesta también en estas cosas, ¿viste? Tal cual. Bueno, ¿sabés cómo siguió todo esto durante estos días? Es una avanzada de mucha violencia que no sé si, no creo que pare. No creo que pare, ¿viste? Me parece que va a más. En relación a... Y periodista que vos decís, ay, los periodistas importantes, bla, bla, bla, estos de renombre, que le dan lugar desde los medios sin descalificarlos. Tal cual, como si uno estuviera expresando su humilde opinión y es como, escúchame, tu humilde opinión mata, ¿no? Y genera, sí, toda una cadena de cosas, como vos bien decís. Y se ponen a discutir eso, ¿entendés? Con la baja de edad, cadena perpetua al chico de 14 años, hay que discutirlo, si no se puede, porque nosotros estamos en un orden jurídico que no se puede poner cadena perpetua a menores de edad, pero viste, van por más, ¿viste? En relación a lo jurídico, Gabriela, ¿cómo viene el caso, si es que estás enterada, de Pamela Cobos? ¿Qué se espera en términos de justicia y en términos de lucha? Mira, yo lo que veo que ellos están súper organizados, yo digo ellos, la derecha está odiante y que encuentra lugar para eso hasta en el campo popular, ¿viste? y los discursos más inclusivos o más qué sé yo, más humanos, es como que cuesta llegar a buen puerto, ¿viste? Y la verdad que no sé del caso que me decís, no, ¿cuál es el de Pamela Cobos? Es la chica fallecida. Sí. Ah, lo que sí sé que estaban re preocupadas las compañeras era que habían sacado cosas de donde ocurrió el hecho, ¿viste? Hay otra chica, Mercedes, falleció, me dijeron recién. Sí, ella había tenido el 90% del cuerpo quemado, estaba muy grave. Entiendo que es la pareja de Pamela. Ah, recién informaron que falleció Mercedes. Qué triste. Que había una de las chicas que era víctima de Cromañón también. Mirá. ¿Viste? Es todo, aparte tiene toda una simbología terrible todo esto. ¿Viste? El tema del fuego. Sí, ¿viste? Sí, tal cual. La quema de brujas. Obviamente que va a haber gente que va a hablar seguramente especializada en hacer estas relaciones, ¿no? Pero tenés una bomba Molotov, ¿viste? Una bomba Molotov. Mira, yo tuve el caso de intervine en el caso de estos chicos que escracharon a Clarín, ¿sí? con una molotov, tiraron también, ¿no? una cuando fue, ¿viste el crimen de Elías Garay? Sí. El mapuche. Sí. Bueno, entonces tiraron escracharon a Clarín, digamos, sí. en un portón de rejas, no pasó nada. Se enteraron después de esas molotov, ¿sí? Que tiraron. Vino uno de seguridad que porque sonó una alarma de humo, ¿sí? Se fijaron en el monitor lo que había pasado y vino uno de seguridad y la apagó con el pie, ¿entendés? Claro. No quedó, no hizo nada. Sí. Bueno, sí. Esos chicos fueron juzgados por el uso de la molotov, ¿sí? Sin haber provocado nada, sin haber nadie, por intimidación pública. Y intervino un juzgado federal. Claro, sí, intervino un juzgado federal, ¿sí? Y como si hubiese intimidación pública, no vio nadie nada, pero bueno. Y en este caso vos decías que había alteración de la escena. Porque nos tiraron con una molo, ¿entendés? Sí, sí, es terrible. Es algo terrible, ¿viste? Es como que hay que procesar todo esto, ¿viste? Yo a mí me cuesta, me da mucha indignación, me da mucha impotencia, porque es como que qué sé yo, no tenemos un lugar que vos digas, viste, no sé cómo, yo sí, en su creo momento que estaba tenemos el ni una menos. Que organizarnos bien y bueno, y poner adelante la autodefensa, ¿viste? Tal sí, cual. Tal cual. Sí. No va a quedar otro. Porque acá no tenemos lugar, no hay lugar, ¿viste? Sí, no, en cuanto el Estado es el que garantiza este tipo de crímenes de odio, no queda más que autodefendernos. Pero sí, y los aplauden, ¿entendés? Todo discurso que no los aplaude va a ser falso, vos te das cuenta que es falso. ¿Viste? Es irónico. Si están por un lado te dicen que digamos, están hablando de los homosexuales como si fueran enfermos, ¿entendés? Claro. Entonces, y si te querés poner no sé qué cosa en la cabeza, no sé qué decía el Lamondino, entonces, ¿viste? ¿Qué querés? Entonces eso, sí, fortalecer las autodefensas, contenernos y también organizarnos, por supuesto. Y organizarnos, sobre todo organizarnos, ¿viste? Pero bueno, después es difícil, porque es muy difícil organizarnos, ¿viste? Porque bueno, nada, saltan cosas que vos decís, bueno, es como que nada, hay muchas diversidades también. Y a veces se discuten cosas que, bueno, que se desvía la discusión también, ¿viste? Claro. Pero bueno, nada, que desvía... tenemos que empezar a organizarnos. Eso. Bien, y las urgencias. Sí, sí, seguramente. Okay. Bueno, te agradecemos muchísimo esta comunicación, te mandamos un abrazo y de nuevo muchas gracias por compartir con nosotros esta lectura. Abrazo grande. Bueno, un abrazo. Muchas gracias, ¿eh? Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.